En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo un lunes más al tiempo de la información deportiva aquí en Teleelch Radio Marca 101.4. Esto es Elche en punta y escuchas pues la voz de un servidor, Adrián Egea, para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol y el deporte ilicitano. Nos escuchas siempre en la radio convencional en el 101.4 FM, también en televisión. Si pones Teleelch nos ves cómo hacemos la radio en directo y por supuesto en internet, en nuestra página web teleelch.es y en la aplicación móvil que tenemos disponible para dispositivos Android y también de Apple. Hoy la actualidad del Elche pasa pues por la vuelta al trabajo de los jugadores y por la de un hombre, Pacheta, el técnico que ha dado una rueda de prensa previa, y escucharemos todo lo que tiene que decir el entrenador Franky Verde de cara a esta pretemporada que ya ha comenzado en el día de hoy. Vamos con titulares. El Elche vuelve al trabajo. Los jugadores franjiverdes han comenzado hoy a someterse a las pruebas médicas y además esta tarde a las 8 están citados en el estadio para hacer acto de presencia y reencontrarse después de las vacaciones. Mañana martes por la tarde comienzan los entrenamientos a las órdenes del técnico Pacheta. Y en ese primer día tras las vacaciones ha comparecido pues precisamente el míster José Rojo Pacheta en una rueda de prensa a modo de previa para valorar lo que se le presenta al Elche en la pretemporada. Por delante, 5 semanas de trabajo y 7 amistosos por disputar. También por delante, según escucharemos después a Pacheta, toda la ilusión del mundo para preparar la temporada en la segunda división. Le hemos preguntado por todo, por la motivación que trae, por el mercado de fichajes, por cómo prevé la plantilla, si cambiaría o no de sistema, qué perfil de jugadores quiere traer. Bien, para empezar ha dicho que se marca como límite 22 jugadores en la plantilla, tal vez 23. Asegura que quedan 4 o 5 fichajes más por llegar, por lo que se prevé entre 8 y 9 bajas. Hasta ahora, pues todos lo sabemos, han llegado Borja Martínez, Nando Quesada, Gonzalo Villar, Juan Cruz y Redru, y Pacheta se muestra contento por los fichajes. Reconoce que el presupuesto del Elche es uno de los más bajos de la categoría, pero que ahora se debe apostar por un perfil diferente, un jugador joven, cercano y con hambre, jugadores con ilusión. La clave será hambre por competir y por dar el salto al fútbol en la segunda división. En cuanto a los amistosos, asegura Pacheta que es lo idóneo medirse a rivales directos pues como Albacete, como Granada o como Cádiz, o a otros pues de una categoría ligeramente inferior como el Alcoyano. Además, lo escucharemos, ha dicho que menos mal que no ha podido cogerse a un rival de primera porque también los quiere. Quiere que les pinten la cara en pretemporada para corregir todos los errores en el periodo de preparación y llegar a punto al comienzo de la campaña en la segunda división. Además, prevé una temporada apasionante en segunda división. Pacheta, pues ante rivales históricos como el Depor, como el Málaga, como Las Palmas y como muchos más que van a hacer de este año pues una segunda división muy, pero que muy competida. A bote pronto salen más de 10 equipos candidatos a priori para el playoff y Pacheta, aunque reconoce que el presupuesto condicionará al Elche, pues se pone por delante la ilusión y las ganas de competir que va a tener su equipo. Escucharemos la voz del míster durante el programa de hoy porque ha dicho mucho y la verdad que no hay ninguna palabra imperdible. Hacemos una pausa en Elche en punta, ponemos publicidad y regresamos con toda la información aquí en el 101.4 FM. No te vayas, volvemos enseguida. Tell me when will you be mine? ¿Cuándo? ¿Cuándo? cuándo serás mío. La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Disfruta del verano con Ferroqué y la Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros, bolso playa 6,95, carro compra 23,95, cortapelo batería 14,95 euros, climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas, lo que necesites lo tenemos en Ferroqué y la Llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 25 de julio aprovecha la superoferta exclusiva del 2x1 en vales canjeables. Aceite de oliva virgen extra Eroski 75 centilitros. Comprando 2, la unidad te sale a 1,78. Aceituna rellena anchoa Eroski 50 gramos. Comprando 2, la unidad te sale a 1,05 céntimos. Eroski Elche, te llevas 2 y pagas 1 en miles de productos. Consulta condiciones. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Aljub. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Pues continuamos en Elche en Punta, tiempo de información deportiva en Teleelch, Radio Marca, 101.4 FM. Y vamos pues a escuchar la voz del técnico del Elche, José Rojo Pacheta, que ha comparecido hoy en rueda de prensa previa a lo que va a ser la pretemporada franjiverde. Por delante, pues como decimos, 5 semanas de trabajo para preparar el inicio de liga y 7 amistosos ante rivales pues como el Intercity, como el Club de Fútbol Independiente de Alicante, Alcoyano y otros pues de la liga. 1, 2, 3 rivales directos como Cádiz, Albacete, Granada y también el Almería en el Festa de Elche. Ha hablado Pacheta de todo, de la pretemporada, de lo que va a ser la campaña en segunda división y sobre todo del mercado de fichajes. Ha dicho que quiere 22 jugadores, quizá 23 si el presupuesto da para ello. Quiere una plantilla entre comillas corta para también dar protagonismo a la cantera. Escucharemos todo lo que tiene que decir Pacheta. Lo primero que queríamos saber pues del técnico franjiverde es de cómo vuelve de las vacaciones. Queremos saber si le han sentado bien para regresar con toda la ilusión. Aquí tenemos a Pacheta. Yo creo que me han sentado bien las vacaciones, que volvemos con energías renovadas y con una ilusión desbordante de cara a esta nueva temporada y muy ilusionado con los chicos que estamos trayendo y con los que estamos con ellos. Estaba encantado con los que siguen, estoy muy contento, creo que Jorge está haciendo un trabajo excepcional. Estoy encantado, estoy con energía y estamos preparados para este nuevo reto, bonito reto, importante reto. Ilusionado, muy ilusionado. Un reto bonito, importante, para el que asegura que el proyecto que se está haciendo es ilusionante y ambicioso. Dice que el proyecto del Elche es el de un equipo grande y que ojalá pues se llegue a los 15.000 abonados que quiere la entidad blanquiverde. El proyecto es de un equipo grande. Somos un equipo grande. Tenemos que hacerlo grande. A nosotros nos hace grande nuestra afición. Ojalá tengamos 15.000 abonados. Ojalá que esta campaña de abonados tengamos esos 15.000 que vamos buscando. Ojalá, ojalá, desde aquí, llamarles a que empujemos. Lo dije el año pasado, voy a seguir el mismo mensaje. No olvidemos que tenemos nuestro gran objetivo a largo plazo, va a ser el mantenimiento. Eso es lo primero. Pero este equipo está preparado para estar en la categoría superior. Estamos preparados, el equipo está preparado, la entidad está preparada. Vamos a rechazar nada, no vamos a rechazar nada. Pero el objetivo es ganar el primer partido de liga, es llegar a los 50 puntos. Y todo lo que venga después, vamos a estar preparados para ello, muy preparados. Pero tenemos que saber que nos va a tocar sufrir y que vamos a tener que pasar momentos duros, que van a llegar. Y ahí es donde tenemos que ser fuertes, muy fuertes. Y lo vamos a ser. Vamos a ser un equipo que compite, vamos a ser un equipo duro, vamos a ser un equipo que vamos a saber a lo que nos enfrentamos. Entonces, creo que estamos poniendo los cimientos para sujetar los momentos de crisis. Los vamos a poner, porque van a llegar. Tenemos que estar preparados para ello y estar preparados para pelear por ganar cada día y estar metidos en esa rueda y que no nos afecten en exceso las derrotas. Deben afectar y nos deben doler mucho, pero no nos deben colapsar. Tenemos que manejarlas. Ojalá tarden en llegar, ojalá seamos capaces de volver a manejar los números de la temporada pasada y que tengamos esa continuidad. Vamos a pelear, pero tenemos que estar preparados para esos momentos. Ahí tenemos la voz de Pacheta. Como sabemos, hasta ahora han llegado 5 fichajes, que son Borja Martínez, extremo, Nando Quesada, centrocampista, Gonzalo Villar, centrocampista, Juan Cruz, central, que puede jugar también de lateral izquierdo, y por último, Redru, que ha prolongado su cesión desde el Betis para seguir ahí creciendo en ese puesto de defensa lateral izquierdo. Asegura Pacheta que estos fichajes pues elevan el nivel de la plantilla, los 5 fichajes que han llegado hasta ahora. Escuchamos al técnico. Para eso vienen. Todos los jugadores nuevos que vengan es porque tienen o proyección de cara a futuro, puede ser automático o puede ser futuro más lejano, pero vienen, todo el mundo viene a aumentar el nivel de la plantilla, el nivel del equipo, sin ninguna duda, que vienen a ello. Pero es verdad que por el control económico que tiene el Elche, no esperemos grandes nombres, pero sí esperemos grandes hombres y esperemos grande gente que venga a sumar, que vengan con hambre y que tengamos, que seamos ese equipo competitivo, duro, que no se quieran enfrentar a nosotros porque es desagradable enfrentarnos a nosotros, porque parece que juegan con más, que somos duros, que somos... Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y luego vamos a jugar bien? Sí, no tengáis ninguna duda, que nosotros lo que queremos es quitarle el balón al rival para tenerlo nosotros. Pero que vamos a ser un equipo duro, que no lo tenga nadie en dudas. Insiste Pacheta en el mensaje de que el Elche va a ser un equipo duro. Yo escucho y veo que ascienden 10 o 12. Solo ascienden 3, ¿eh? Y bajan 4. Y el año pasado bajaron 3 de los que subieron, ¿eh? Así que ya podemos estar con las orejas tiesas, todos. Por eso digo que lo primero que tenemos que hacer es correr y ser competitivos. Y correr bien. Correr mejor que el rival. Porque si corremos más y mejor que el rival, vamos a ganar muchos días. Seguimos conversando con el míster y bueno, pues el presupuesto del Elche es de unos 4 millones de euros para hacer la plantilla de cada segunda división. Un 40% pues de la cifra de negocios es el límite que le marcó la Liga de Fútbol Profesional y Pacheta reconoce que el presupuesto es de los más pequeños de la categoría, de los más cortos y que eso va a condicionar a la hora de hacer la plantilla, pero asegura que no le preocupa, que si no pueden ir a por, entre comillas, cracks para segunda división, pues irán a por otro perfil de futbolista. Asegura que quiere un perfil de jugador joven, que sea de cerca de Elche, que cuando vaya a jugar se deje la piel por sus amigos y por la gente que le estará viendo en la grada, un jugador con hambre. E incluso añade que quiere una plantilla de 22 jugadores y quizá 23. Le gusta una plantilla de con estos componentes, pues para también echar mano de la cantera franjiverde. Escuchamos a Pacheta. Condiciona. Yo también había un jugador que me gustaba mucho que sale del Numancia, que es Pablo Valcarce y demás, pero no puedo competir con lo que le pagan. No se puede competir. Pues bueno, pues iremos a jugadores que vengan de otro perfil. Y con esto no quiero hacer daño a los que tengo aquí dentro. No, no, pero vamos, tenemos que ir a otro perfil de jugadores. Si yo quiero tener a Messi, tengo que obtener 300 millones de euros para pagar la cláusula y 30 al año. Como no los tengo, pues voy a otro perfil de jugador. Pues todos son todos los equipos, todos nosotros igual. Pero sí que vuelvo a repetir, jugador que venga aquí va a venir con hambre. y va a venir con ganas de querer, o de querer triunfar en el fútbol, o de... Pero vamos a traer perfil de jugador. Hasta ahora viene un perfil de jugador que es de aquí, que es joven, que es de cerca, que va a ver a sus padres en la grada, que los primeros días puede estar nervioso, pero que una vez que pase ese estado, podemos encontrar un jugadores fantásticos que corran por otras cosas, que no solo corran por ello, que corran con el corazón, que corran por su familia, que corran por sus amigos. Y eso, al final, es lo que nos va a dar la diferencia con otros equipos. Y tenemos que ir a ese perfil, de jugador. Joven, joven. Un poco más mayor, mayor. Hasta ahora, jugadores jóvenes. Necesitamos ese, necesitamos el ida y vuelta. Necesitamos mucha energía. Los jugadores que se van a quedar son jugadores que nos han demostrado que valen para este equipo, que han ascendido y que valen para otra categoría. Entonces, a esos hay que complementarlos con otros que tengan características distintas al que tienen en el puesto. No solo en el puesto, sino luego la confección de la plantilla. Pero yo estoy encantado, ¿eh? Estoy encantado del tipo de jugador. Estoy encantado del trato que tengo con Jorge. Estoy encantado de todo lo que se está haciendo. Estoy muy contento. No se está imponiendo nada, está haciendo todo bajo el diálogo. Y él es el máximo responsable, Jorge Cordero. Es el máximo responsable. Pero es una maravilla trabajar así. Es jugador que a, todo, pues a veces nos gustaría otro tipo de jugador. Coño, no tenemos el dinero para traerlo. Pues vamos a traer otros. Pero el perfil del jugador es un perfil con hambre y un jugador que sea mejor que lo que tenemos. O que aporte, puede ser no mejor, pero que aporte otras características que al jugador que tenemos en esa posición. Vamos a intentar ir a una plantilla de 22. Podemos ir a 23, pero vamos a ir a un... No quiero 25 porque luego tienes mucha gente sin llevar citados, sin... No, vamos a intentar ir a 22, que luego esto es en principio cómo planificas y luego la decisión final pues puede saltar por donde sea. Pero vamos a ir a una... Sí, porque quiero, además quiero chicos también entrenando conmigo. Vale, vamos a ir a ese perfil, pero el perfil del jugador este que, y el control presupuestario nos condiciona todo, claro, condiciona. El control económico condiciona, como bien reconoce Pachete, no es para menos, por 4 millones en segunda división. Hay equipos con bastante más presupuesto y, como habéis escuchado, pues quiere, lo óptimo sería para él 22 jugadores para no tener que dejar a mucha gente fuera en cada partido y también para dar protagonismo pues a los jugadores que vengan desde abajo, desde la cantera. Continuamos charlando con el míster. Y es que viene sabido que desde que llegó al Elche, pues en febrero del año pasado, perdón, no, del presente año, digo yo, de la temporada pasada, mejor dicho, pues el sistema que utilizaba Pacheta, ese 4-1-4-1, que también se le ha dado al técnico burgalés en el Elche, y le preguntamos si este sistema también se puede aplicar en segunda división. Esta es la clave. El lema que, además lo van a ver esta tarde los chicos, solo existe el estar juntos. Juntos, juntos, juntos, juntos, mucho más fuertes juntos, juntos, esta es la clave, juntos en ataque, juntos en defensa, y no es solo la palabra, sino lo que significa el estar juntos, ¿no? Ese equipo solidario, ese equipo que se echa una mano el uno al otro, ese es estar juntos. El yo veo a mi compañero que sufre, que pierde, que en una estrategia veo que es superado, trae, que marco yo a este y tú marca al mío. Eso es estar juntos. Cuando yo veo sufrir a mi compañero, a veces los entrenadores hacemos cambios, hay muchas veces que haces el cambio en el partido y no es porque el jugador lo esté haciendo mal. A veces puede no estar bien y lo que estás haciendo es salvarle de meterse en un bucle que puede ser mucho más peligroso. Sálvale. Si yo quiero castigar a un jugador, no lo voy a castigar delante de 15.000. Hay que ser canalla para hacer eso. No, le castigaré en el vestuario y le diré lo que tengo que hacer, pero se lo diré a él. ¿Pero cómo voy a castigar a un jugador delante de 15.000? Lo que hago es intentar ayudar al equipo y en esa ayuda pues puede pasar que a uno se sienta mal o lo que sea, pero jamás piensas en hacer daño. Entonces, juntos, juntos, Julián, juntos. Y es cierto que tiene sus riesgos, todo tiene sus riesgos, pero cuando somos capaces de interpretar de que las características de mi compañero, que sale y que no vuelve o que en este momento no ha vuelto, si echamos una mano y entendemos, al final entendemos el juego, todo se facilita. Y en ese camino estamos y en ese camino lo vamos a trabajar. Es cierto que mientras Pacheta pues, pide 22 jugadores, lo cierto es que el Elche tiene en nómina ahora mismo 26 futbolistas, más los canteranos, que por cierto, los que van a hacer la pretemporada a priori con el primer equipo son pues dos porteros, Adrián Real y Luis Castillo, y dos jugadores de campo, Adrián Molina y Javi López. Pero bueno, al tener en nómina 26 jugadores y pedir Pacheta solo 22 en la plantilla, ¿tiene prisa Pacheta por que se aligere las salidas para cuanto antes tener confeccionada la plantilla? En pretemporada, todos los jugadores que haya, todos son útiles. En pretemporada no hay problema. No hay problema. Pero si el final de la ventana de mercado, espero que haya pocos. Entonces va a haber salidas, va a haber entradas, es normal. Es lo más normal. Sí, sí. Generalmente tiene poco que ver, porque además estamos en un periodo de bajas, altas, jugadores que vienen, jugadores que van, y ahí estamos cambiando. Pero yo, 1, 2, 3, 4, más de 4 o 5 no creo que vayan a venir más. No lo creo, no lo sé. Luego igual hay 6 que salen y hay que traer 6. Pero estamos en un proceso que a mí, a lo que estoy viendo, lo que tenemos medio visto, que esto se lo preguntáis a Jorge, que yo no puedo. Pero a mí me gusta lo que preveo. Me gusta lo que veo. Ojalá se vaya concretando, pero sí, seguro que va a haber. De lo que al principio podamos ver a lo que veamos el 30 de agosto, cambiará. La voz del técnico de José Rojo Pacheta, técnico del Elche Club de Fútbol. Hacemos una pausa, ponemos un poquito de publicidad y la seguimos escuchando porque queda todavía mucho de lo que hablar con el entrenador Frank Gieber. De una pausita y volvemos. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir: pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Oye, ¿y Alberto tampoco? No era para mí. Le faltaba algo, ¿sabes? Algo más tipo Volvo On Call, Smartphone Integration, Sensus Navigation, Sistema City Safety... Cuando tienes un nuevo Volvo XT60 Premium Edition es normal volverse exigente. Ahora y hasta el 30 de junio desde 34.950 euros financiando con Banco Cetelem. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo, en Elche Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera de Ocaña 40. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. Si quieres volver a ver tu coche como nuevo, Talleres Hermanos Bri. Fuera roces, arañazos y golpes. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri. Centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en Punta, continuamos con la información deportiva aquí en Teleelch, Radio Marca, 101.4 FM. Antes de irnos a publicidad, pues estábamos escuchando la voz del técnico del Elche, de Pacheta, en esa rueda de prensa previa al comienzo de la pretemporada. Recordamos que los futbolistas están citados hoy a las 8 en el estadio para hacer acto de presencia y reencontrarse pues tras las vacaciones. Y mañana por la tarde comenzarán los amistosos y ya, perdón, los entrenamientos. Y ya el sábado será a las 7:30 en Santa Pola el primer amistoso de la pretemporada ante el Intercity de San Juan. Continuamos hablando con el técnico y precisamente sobre la pretemporada le preguntábamos, ¿se hará algo fuera de Elche, algún pequeño stage fuera de la ciudad de Las Palmeras o será toda la pretemporada en nuestra ciudad? Como habéis visto, los partidos que hay cerrados siempre son sábado y domingo. A mí me gusta sábado y domingo porque al final lo que hago es distribuir cargas en los dos días. Y sobre todo que durante la semana a mí me deja trabajar. Me deja trabajar ordenado. Cuando tengo un partido miércoles y otro partido sábado, se me traba. Se me traba ya la organización de la semana. Por eso me gusta el final. Y luego al fin puedo dar un día libre, o como haremos al final de la pretemporada, haremos dos días libres. Voy manejando el esfuerzo, el descanso y sobre todo la organización para conseguir el modelo de juego lo más rápido posible. La ventaja, pues que un 60, 70, 80% de la plantilla se continúa. Eso te da el poder manejar con gente que domina ya el modelo de juego que queremos para que el que haya venido nuevo lo adquiera mucho más rápido, porque estos lo saben. Entonces, cuando dices vamos a apretar aquí, el equipo va. Los que llevan aquí conmigo los 4 meses, estos lo tienen adquirido. Entonces, esto me da una gran ventaja de tiempo, de trabajo, me da una gran ventaja. La vamos a hacer aquí toda la pretemporada. En principio no tengo pensado salir. Tenemos un gran campo de entrenamiento, tenemos el estadio, tenemos las instalaciones aquí, tenemos un gimnasio hecho por nosotros, moderno, de trabajo excéntrico, del que yo estoy enamorado, y tenemos toda la gente aquí, recuperadores, médicos, tenemos todo el material aquí. Es verdad que hace mucho calor, ¿no? Trabajaremos, creo que por las mañanas, a las 9 de la mañana, y por las tardes sobre las 7 de la tarde. Después de deciros esto, pues llegará días que entrenemos a las 11 y otros días que... Pues, pero en principio la programación es entrenar a las 9 y entrenar a las 7. Los días que doblemos, pues 9 y 7. Vamos a intentar. ¿Y cómo prevé Pacheta que va a ser la temporada en la segunda división? Pues contra equipos históricos como el Deportivo, como el Málaga, como el Oviedo, como Las Palmas, como el Cádiz. ¿Cómo prevé la temporada en la categoría de plata que se presenta, pues más competida que los últimos años? Vamos a la pelea. A mí me pone ir a estos campos. Me pone más ir a estos campos que a los que íbamos el año pasado. Me pone. Entonces estoy ilusionado. Y esta ilusión espero transmitírsela a todos los que tenemos ahí dentro, que son los artistas. Espero transmitirles esta misma ilusión. Y el que no la tenga no va a estar. Aquí hay que ir todos juntos, correr, ilusionados y disfrutar de esto. Y ponerle pasión a esto. Si no le pones pasión, ponle pasión a todo en la vida. Y será todo mucho más disfrute. Mucho más. Qué campos, ¿eh? Qué campos, qué partidos. Vaya segunda división que nos espera. Pero yo estoy ilusionado. Y vamos a competir. Esta es la clave. Nosotros tenemos que competir. Hay equipos que los 4 centrales tienen el presupuesto nuestro. Los 4 centrales. El presupuesto entero de la plantilla. De los delanteros y demás. Señores, que allá vamos. Que allá vamos. No pasa nada. Nosotros vamos a competir. Vamos a ser un equipo... Yo estoy encantado con el equipo que estamos montando. Encantado. Volveremos a ver a dónde llegamos. pero me gusta que el equipo compita, que el equipo le vea la carita a los jugadores y los ojos de mis jugadores y les vea si están o no están. Y creo que estamos. Pero tengo buenas sensaciones. Y es verdad que tenemos gente con no excesiva experiencia en segunda o en primera. Todos hemos pasado por segunda B y por segunda A y alguien nos tiene que dar la oportunidad. Y yo creo que estos la tienen. Tienen ahí la oportunidad de poder reafirmarse. Y ellos saben que tienen que dar un salto de calidad, porque ahora vas a tener uno en tu puesto que es mejor que tú o que es como tú. Entonces tienes que dar un saltito más de calidad para ir a primera división, para ir a entrenar, a jugar en tú en primera división o para que el equipo crezca. Esta es la clave. Entonces el propio jugador tiene que dar ese salto. Si no lo das, pues te volverás a segunda vez. Pero tienes la oportunidad de dar el salto y de engancharte a segunda división. Y si das otro salto más, pues te irás, destacarás y te ficharán o subirás o... Pero tienes que dar el salto. Y eso se da poniéndole pasión, cuidándote en el entrenamiento, o sea, cuidándote fuera del entrenamiento, comiendo bien, descansando bien, viviendo esto. El fútbol es duro para el jugador. No puedes irte los fines de semana con tus amigos a una casa rural. Una vez a comerte un jamón y tal, no puedes. Tienes que estar aquí, tienes que trabajar, no puedes comer lo que quieres, no puedes beber lo que quieres, tienes que dormir. Entonces, si das ese salto, seguro que te quedas en esta categoría o subes de categoría, pero no bajas. Esto, desde ahí arranca el éxito. Se anima ahí Pacheta a los jugadores a dar ese salto de calidad en la segunda división. Un salto de calidad que, por cierto, pues también dará él, porque hace ya 10 años de su etapa como técnico de primera en el Numancia, un breve periodo que tuvo que ejercer en el cuadro soriano por las circunstancias, y ahora 10 años después vuelve al fútbol profesional de la mano del Elche, con un ascenso de segunda A a segunda división que durante años se le había negado, pero que por fin lo ha conseguido en el equipo franjiverde. Y bueno, como decía el técnico al principio de la rueda de prensa, viene sobre todo con mucha ilusión de afrontar este reto. Retomamos el asunto del número de jugadores si quiere para la plantilla. Ya he dicho que 22, que bajas va a haber. Y le preguntamos también si hay algún jugador que ya sepa que no va a seguir. Habla Pacheta. Estas preguntas, todas del cara al jugador, se las tenéis que hacer a Jorge Cordero. Yo no voy a entrar a esto porque prefiero que solo haya una voz autorizada a hablar de los jugadores. Es mejor, porque no hay. Es mejor hacia él. Pero claro que va a haber jugadores que salen. Va a haberlos. Pero merecen un respeto absoluto y merecen todo el cariño del mundo. Yo, la gente con la que hemos subido, me merecen un respeto absoluto. Y va a haber algunos que salen, claro, que alguno va a salir. Pero eso lo va a manejar Jorge y él va a ser el que os cuente nombres y el por qué no. Pero lo primero es que tienen que saberlo son los jugadores y lo van a saber por boca de Jorge Cordero, o en este caso mía también, pero sobre todo Jorge Cordero es el que lo va a manejar, que es el director deportivo. Pues sí, con Jorge Cordero esperamos hablar durante la semana, porque ya que han vuelto los jugadores a la rutina, se prevé que se hagan ya las presentaciones de fichajes, pues como Nando Quesada, Borja Martínez, Gonzalo Villar, Juan Cruz o el de la continuidad de Redur. Así que hablaremos con el director deportivo para conocer más sobre este apartado de bajas en la plantilla. Seguimos con Pacheta y también le preguntamos pues la valoración de la pretemporada en cuanto a amistosos, porque como decimos, hay rivales directos de la segunda división como Cádiz, como Albacete, como Granada o también como Almería. Atención a lo que dice Pacheta sobre lo de enfrentarse a rivales directos y de exigencia en la preparación. Es que lo que quiero, quería haber cogido algún primera bueno, que me meta 4. Es que quiero que me aticen en pretemporada. Ahora bien, que no lo voy a poner fácil, ¿eh? No lo voy a poner fácil ningún día, porque el equipo va a competir. Entonces, pero sí que quiero que me busquen problemas, porque en la pretemporada es el momento de arreglar los problemas. Yo he hecho grandes pretemporadas con algunos equipos, en este caso, por ejemplo, en Alicante hice una gran pretemporada. Llegó el primer partido de liga y nos dieron en todo el morro. Pues nos costó un mes recuperarnos de aquella, porque habías hecho, wow, todos los días jugabas, metías 3, todos los días muy bien. Bah. No, que me pinten la carita en pretemporada, que me la pinten. Sí, dices, pero ¿cómo vas a buscar una derrota? A ver, que no quiero que llegue, pero si llega es el momento de que yo puedo arreglar muchas más cosas. Entonces busco rivales de entidad, porque me van a decir dónde estoy. Entonces, vamos a ver. Y las pretemporadas, después de dicho esto, las pretemporadas son todo mentira. todo. Pero bueno. Sin duda, no suelta palabras que dejen indiferente a nadie el técnico del Elche, Pacheta, sobre todo con eso último de que las pretemporadas son todo mentira. Bueno, imagino que se refiere a que más allá del resultado deportivo, pues se busca el trabajo, las probaturas, que algunas saldrán bien y las veremos durante la temporada y algunas no, y no se volverán a ejecutar. Pero bueno, ahí hablaba el técnico del Elche sobre los amistosos, que recordemos son 7 y comienzan este sábado 21 de julio en Santa Pola, en el campo Manolo Maciá, a las 7:30 ante el Intercity. Un día después, el domingo 22, a las 8 en el campo Antonio Solana contra el Club de Fútbol Independiente de Alicante. Una semana después, sábado 28 de julio, en Pinatar, a las 7:30, Elche-Cádiz. El domingo 29, Alcoyano-Elche, a las 8:30, en el Collao, en esa edición número 40 del Trofeo Ciudad de Alcoy. Una semana después, sábado 4 de agosto, a las 7:30, en Pinatar Arena, Elche-Albacete. Y el domingo, a la misma hora, pero en Camp Amor, el Elche se enfrentará al Granada. Y faltaría uno, que es el Festa de Elche, que se jugará el viernes 10 de agosto, a las 9:45 en el Estadio Martínez Valero, esa edición número 59 ante el Almería, un equipo que será la cuarta vez que disfrute de este trofeo Festa de Elche y que ha ganado ya 2 veces. Por cierto, hemos visto en la cuenta de Twitter del Elche pues, que han felicitado a Croacia por haber quedado subcampeona del Mundial y les ha animado y además también a congratularse, ¿no?, de ese partido que se jugará el 11 de septiembre aquí en Elche, en el Martínez Valero, con España, con el debut de Luis Enrique ante la subcampeona del mundo, ni más ni menos que ante Croacia, aquí en la ciudad de Las Palmeras. Nos hemos quedado sin más tiempo, son ya las 2 de la tarde, momento de poner el punto final al Elche en Punta de hoy. Nos hemos dejado en el tintero varias palabras más de Pacheta, las recuperaremos mañana martes, porque regresaremos puntuales, como siempre, a la misma hora, aquí en Elche en Punta, a las 1:20, en el 101.4 FM, para traerte toda la información del Elche Club de Fútbol y del resto del deporte ilicitano. Nada más, que tengáis una tarde de lunes muy feliz, y os esperamos mañana martes. Gracias, un placer. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.